Jesús. Mesías, mi Salvador, eres tú el gran yo soy, la razón de mi vivir. Bondadoso justificador, derramaste sobre mí de tu dulce y tierno amor, Jesús. De mi corazón, Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios, Maestro de amor y de paz, puedo ver tu luz en mí, que sustenta mi existir. De mi corazón, Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo.